cuando se sabe amar. Un beso cuando se da debe tener significación para que ese beso alumbre ese corazón. Esta canción yo te canto con bella inspiración, por si algún día yo falto, te recuerdes del amor de este hombre que por ti llora hasta mi vida yo doy, para yo verte contenta hasta el fin del mundo yo voy. Merece un homenaje, tenemos entendimiento como el compás de la clave. Eres tú la mujer que alumbra mis pasos en la oscuridad, eres la luz que me alumbra y me traes felicidad. Gracias te doy, mujer querida, por tu dulce amor. Eres tú la que tienes la llave de mi corazón. Siempre quisiera tenerte, siempre quisiera aguantarte, siempre quisiera besarte y nunca de ti yo alejarme, porque eres tú como una flor, amor de mi vida, eres la esperanza de mi sentir, sin ti no puedo vivir. Este amor es sincero, sin ti yo me muero, eres el sol. Siempre tu amante, eres la mujer de mi vida, por ti yo nado el mar profundo.